Seguramente viste en el mapa que las provincias de Río Negro y Chubut se encuentran separadas por una línea recta. Bueno, no es una línea recta dibujada en la tierra. Es el paralelo 42, que corta Argentina en dos y deja al norte a Río Negro y al sur a Chubut. Un cachito más al sur de ese paralelo, hay varios pueblos que además de ser chubutenses, integran lo que llaman la comarca andina del paralelo 42. Si venimos bajando por la ruta 40, una vez que cruzamos la frontera y entramos en Chubut, estamos en las afueras del Bolsón, al ratito nomás. Luego viene el Hoyo y después de divisar el lago aparece Epuyén. Localidad dispersa, casco pequeño, se ingresa desde la ruta 40 por una avenida de doble mano que termina en una ruta secundaria a unas 12 cuadras de la ruta nacional 40. Alrededor del casco urbano hay callejones, rutas secundarias y caminos de montaña, habitados por pobladores y complejos turísticos. Atenti, que por ahí la 40 está parecido a la zona de Catriel, toda poseada desde hace muchos años. Y ahora me imagino que debe estar peor. Según el último censo, habitan Epuyén menos de 2.000 personas. Algunos de esos habitantes sostienen la FM 99.9 y especialmente Pablo Gatti, que nos va a contar un poco en qué anda FM Epuyén. Pablo es profe de historia y militante social. ¿Estás por ahí, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenos días, Quique. Un gusto recibir aquí tu llamada en esta mañana. Qué lindo. Fresca, pero no del todo invernal, ¿eh? Bueno, contame cómo es Epuyén, aparte de esta descripción a vuelo de pájaro bueno, que hice. Y que diste una descripción que veo que anduviste por acá, claro. Sí, hemos estado de paso, no hemos parado ahí, pero hemos estado bueno, de paso. Bueno, nos suele pasar, ¿viste? Porque como la ruta pasa por afuera, así del pueblo, mucha gente pasa. Sí, ok. Bueno, contame cómo es el pueblo, ¿qué tiene de lindo? Bueno, el lindo tiene muchas cosas, bueno, las zonas más clásicamente turísticas, ¿no? Como el lago, el río, hay una zona muy particular que le llaman aquí la garganta, que es como una angostura, que es donde, porque el río Epuyén hace un recorrido muy caprichoso. Ajá. Sale del lago y hace toda la vuelta a un cerro que se llama Cerro Pirque, que es el más vistoso, el que uno ve cuando está en la orilla del lago. Sí. Y vuelve como para dando toda una vuelta al cerro y desemboca en el lago Puelo. Ajá. Cuando decís el lago en un lugar es sale perdón, del valle. Perdón. Cuando decís el lago, decís lago Puelo. Sí. Ah, okay. No, del lago Epuyén sale el río bueno. que lo desagua. Sí. O sea, nosotros somos como la cabecera de cuenca del lago Puelo y después de todo eso llega al Pacífico. Nuestras aguas van para el lado del Pacífico. Bueno. Pero la salida del valle del río se da en un lugar donde son dos paredones, o sea que el desagüe ha roto eso en algún momento y va para el lado del hoyo. Ajá. Dos paredones que tienen muchos metros de altura y entre sí tienen unos 10 metros, o sea, está encajonado. Ah, mira. Cortito, pero muy llamativo y muy bello, todo lleno de bosque nativo. Es uno de los lugares más lindos, después está el lago, después hay lugares más abiertos, como el bajo del río Minas o el camino al Coihue. Hay muchísimos parajes, la población, como vos decías, ha sido bastante dispersa durante mucho tiempo. Ajá. Ahora se ha concentrado un poquito más en una planta urbana. Yo hace 33 años que vivo acá y me tocó ver todo un fenómeno sociológico muy llamativo, porque yo vi el cambio del predominio, digamos, de los patrones de vida y de costumbres rurales a los más urbanos, ¿no? Más del pueblo, como si quisiera decirse, y eso es muy llamativo. Che, ¿y hay gente originaria allí o los han corrido a todos? No, hay mucha población originaria que ha sido bueno, de distintas vertientes, ¿no? Gran parte, bueno, de la diáspora de los pueblos originarios posterior a la campaña del desierto. Claro. Y también gente que fue desalojada de otros lugares. Sí. En el momento del siglo XIX, por ahí, estos lugares no eran como los más buscados porque No es un valle de los más aptos para la actividad ganadera, que era la que predominaba. Por ejemplo, ¿no? Sí. En el sentido, por ejemplo, Cholila hasta era mucho más buscado, ¿no? Lugares de praderas verdes y así. Jujuyén era más, había explotación de bosques y demás. Y después, bueno, población originaria que ha venido trasandina, ¿no es cierto? Sí. Mucha cultura de Chilota, ¿sí? De la zona de la isla. ¿No? Eso es, la sí. La isla de Chiloé, un lugar sí. maravilloso. Sí. Bueno, y después camadas que se han ido agregando, ¿no? ¿Hippies? ¿Hay hippies? Los llamados, hippies. Sí, claro. La migración de los años 70. Exactamente, claro. Son, y después, bueno, hay todas hippie... otras camadas. Sí, sí. Yo vine en una etapa un poco rara, donde no había mucha gente migrando. Ajá. Y ya después de los 2000, también mucha gente, ya con patrones de búsqueda más urbanos, más bueno, diversidad, ¿no es cierto? Y siempre maestros, claro. Profesionales, ¿no? Que, sí. que la provincia no generaba y, bueno, siempre tenían que, había que importarlos, digamos. Sí, ¿y qué pasa con la FM Puyén? ¿Cuándo se arma esa radio y quiénes las arman? Bueno, mira, te cuento. La FM Puyén nace como hija de la FM original que estaba acá, que también retransmitía tu programa, la FM Focus. Ajá. Que estuvo 20 años, fue la primera radio, más allá de antes hubo algunos ensayos, así de alguna gente aficionada, pero sí. que más que nada ponía música. Pero como radio, con presencia en el pueblo y demás, con el contenido local, ¿no? Que hoy creo que es lo que le da la identidad a estas FM de pueblo, más sí, aún existiendo sí. internet, ¿no? Mm. Bueno, esa radio se crea en el 2000, ¿sí? Y dura 20 años. Y cuando la apagan, en el 2021, fue como una impresión, ¿no es cierto? Un apagón, todos quedamos claro, hoy, claro. ¿cómo se apagó? Sí, ¿qué pasa acá? Sí. Y bueno, nada, yo tuve una oportunidad, digamos, ahí en lo monetario, unas cosas que me quedaron de papá, que bueno, falleció en la pandemia, lamentablemente. Ajá. Y bueno, tratar de resignificar eso en un proyecto lindo, me había jubilado, así que bueno, con mi compañera y con otro amigo más, dos más, Javier e Ivana, y bueno, y con Silvina, arrancamos acá ese proyecto. Primero conseguimos empezar ahí por internet, sí. y bueno, cuando conseguimos montar la antena, que le agradezco a los chicos que han estado acá trabajando también, y reparar, poner a punto todos los equipos, ahí empezamos a transmitir por aire y tenemos bastante, estamos en un lugar bastante alto dentro del valle, que claro. se llama La Rinconada, sí. paraje La Rinconada. Que no necesitas más. Mucha torre. Tenemos tres tramos. Ajá, ok. Unos 12 metros. Sí. Con eso estamos llegando prácticamente a todo el valle, estamos llegando buenísimo. Para el lado del hoyo bastante también, la zona que se llama el Pedregoso. Sí. Llegamos hasta el Maitén, ajá. pueblo ya más de la meseta, pero como nosotros estamos en un valle bastante abierto hacia el este, hacia la meseta, eso nos favorece, ¿no? Claro, es una FM y tiene las limitaciones en distancia de la FM, pero la gente la usa para mandar mensajes como se hacía antes en las AM. Aquí ya no tanto, porque bueno, hay buena señal de internet y okay, esas cosas. Ok, ¿sí? Muy sí, bien. Y eso es más propio de las zonas de meseta. Eso, sí. Donde lamentablemente ahora se está perdiendo casi lo que es la transmisión local de las radios nacionales, ¿no? Sí, seguro. Bueno. Seguro. Bueno, no, Radio Nacional deja de existir, digamos. Ahí están los amigos del Bolsón dando la lucha. Sí, resistiendo. Resistiendo. Un abrazo, resistiendo también las del Chubut. Hace poco estuvieron presentes en la legislatura del Chubut. Pablo, ¿de qué vive la gente ahí en Epuyén? En Epuyén, bueno, hay mucho trabajo artesanal. Acá hay una gran organización de productores y artesanos locales, que sí. es el Centro Cultural Antuquillén, que está, bueno, en un momento sufrió hace varios años un incendio local, ajá. un accidente. Y está terminando de reconstruirse, una asociación de como 300 personas. muy potente, muy muy presente, ¿no? Ahora, bueno, tiene un localcito provisorio, pero está siempre presente, además de desarrollar actividades culturales. Sí. Bueno, en una parte bastante importante es el empleo provincial, sí, y en menor medida el municipal. Claro. Algunos pocos trabajadores nacionales, alguna repartición, el correo ahí que está también tecleando. Claro, sí, señor. Parece que se salva, pero bueno, no sé, no, tengo que chequear info todavía. Okay. Y alguna gente, alguna repartición más, y algunas pymes, bueno, la cooperativa telefónica y otros servicios, que es un empleador muy importante. Algunas pymes que producen, hay unos amigos ahí que producían una cerveza artesanal muy renombrada en la zona, que se llama La 40, claro, que ahora está entrando en el mundo del gin y esas cuestiones. Sí, señor. Y si por suerte nos auspician, además. Muy bien, la radio, muy bien. Bueno, ¿y dónde sos profe de historia? Yo estoy jubilado ahora, pero fui profe de historia yo llegué acá siendo maestro de grado. Sí. Trabajé varios años como maestro, es una etapa que recuerdo muy linda, y después, bueno, tuve la oportunidad de estudiar en el Comahue, en Bariloche, yendo y viniendo, porque había una cursada bastante particular, que era así viernes, sábado, dando libres también, ¿no? Sí. Y bueno, me recibí en la Universidad del Comahue. Sí. Aguante la Universidad. Aguante la Universidad del Comahue, sí. Y trabajé como profe, bueno, en el nivel medio local, mucho tiempo, profe de historia, y también en institutos de formación docente, que aquí fueron creciendo todos los últimos 20 años, y abriendo carreras, y bueno, trabajé en carreras de educación primaria, y también felizmente después se abrió en algunos lugares a término, pero bueno, se abrió la carrera de historia y tuve la oportunidad de desempeñarme allí. Bueno. También estoy, ahora luego de jubilarme, completando mi licenciatura. Sí. ¿Y tu familia cómo es? ¿Cómo está compuesta? Bueno, mi familia, ahora estamos nosotros con mi compañera, acá criamos 4 chicos aquí, que ya son adultos y están todos con sus proyectos, trabajos, estudios y diversas cosas. ¿Y se quedaron ahí en Nepuyén o rajaron? Algunos sí y otros no, y otros en realidad están estudiando afuera, pero con proyecto de volver. Sí. Hay uno que está volviendo, de a poquito, armándose algo. Bueno. Así que bueno, ahí está. Lindo. Bueno, Pablito, te agradezco mucho la pinturita esta, como yo llamo siempre, porque son como pinturas radiofónicas, la descripción de los lugares, de qué se trata, qué es lo que hace la gente, cómo son los paisajes. Bueno, gracias por este ratito, Pablo. Nosotros estamos muy agradecidos de tener tu programa en la señal, es más, lo pasamos 2 veces por semana cada programa, así que bueno, muy, muy felices, agradecidos, y siempre es un contenido por demás interesante, que a mucha gente le gusta en la localidad. Bueno, menos mal. Te mando abrazo grandote y quizá alguna vez pasaré por ahí a saludarte. Por supuesto que sí, los esperamos y quizá nosotros también. Dale, acá estamos. Bueno, abrazo grande, Pablo. Abrazo grande para todo el equipo. Lo escuchaste. ¡Epa! ¿Te gustó el Puyenche? A mí me llamó la atención. Bueno, lo escuchaste a Pablo Gatti de FM Puyen, Chubut. ¿Y dónde lo escuchaste a Pablo? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.